Soy Mónica Guamán, su tutora, y les doy la más cordial bienvenida al Foro Virtual de Seguridad Informática, el cual tiene el propósito que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para identificar las amenazas, vulnerabilidades y aplicaciones que podemos utilizar para proteger tu equipo. Además, el foro servirá para debatir qué medidas de seguridad hay que tomar en cuenta. Espero satisfagan sus necesidades.